Deme una chance, si ya déjeme tocar una de mis cancioncillas, porque soy un estudiante sin dinero y desempleado. Mi padre no gana mucho dinero y mi madre cuida a mis hermanos. Es ese momento en que el conductor cerró la puerta en mi cara, y todo porque simplemente soy un cantante de camiones que solamente quiere amor. Ahora nunca sabré si mi futura novia iba en ese camión. Esta es la historia que un cantante de camiones vive a sus 20 años. Y tristemente así será el resto de mi vida. Le prometo, no se arrepentirá. Traigo un buen espectáculo. Y si no le gusta alguna de mis canciones, puede bajarme a tirones. Es ese momento en que el conductor cerró la puerta en mi cara, y todo porque simplemente soy un cantante de camiones que solamente quiere amor. Ahora nunca sabré si mi futura novia iba en ese camión. Esta es la historia que un cantante de camiones vive a sus 20 años. Y tristemente así será el resto de mi vida. Y tristemente así será el resto de mi vida.